un problema y todas estas mujeres que están bien buenas y la voy a poner a perrear. Esa menina va a fundir cachotadera. Ponga perro pa' que se caliente la nena. Busca mi flow exportado de la favela, gata, ponte atenta y que repente tu cartera ya. Pom, pom, pom, pom, me acerco pa' tomarte, llegó el tiburón. Tiburón, pom, pom, pom, pom, con ese tremendo culo.